lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. La Shanna Lynch será la señorita miel. Netflix preparó un musical de la inolvidable película Matilda y encontró a la actriz que interpretará a uno de sus más entrañables personajes. El proyecto, en el que la plataforma de streaming volverá a adaptar la novela de Roald Dahl, será dirigido por Matthew Warchus. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.